¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez y dos de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Mari Penyán en la Dirección General de Gestión Comunicacional. Beatriz Caripa coordinando el equipo de esta emisora. En la producción, Liz de Ramos, acompañándonos las amigas Paola Ginet Pertus en la producción y Relu Cardoso en los controles. Frente a los micrófonos, Angelín y Sebastián Escalante, y quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Y en Pincel Digital continuamos el mes de julio con una dinámica en torno a los actores más importantes de nuestra sociedad, los niños. Ellos traducen nuestro futuro. En sus manos están depositadas todas las aristas de la vida, entre ellas la salvación del planeta, la esperanza de un mejor porvenir donde el ser humano conviva en plena armonía con la naturaleza. Y es casualmente de este flujo de bienestar planetario que estaremos hablando hoy, específicamente del arte con reciclaje y del ecodiseño artesanal. Los mini reporteros, hermanitos Angelín y Sebastián, brindarán ese aire fresco y lúdico a este espacio. Escucharemos un audio de Luisa Nieto, artesana que lleva adelante Tripeando, un emprendimiento de moda donde realiza hermosas facturas utilizando como materia prima la tripa de caucho reciclada. Ella, entre otras cosas, nos hablará sobre este elemento altamente contaminante por su lento proceso de degradación. En el estudio también contaremos con dos artistas visuales que trabajan con materiales que ya no se utilizan. Ellos son Dayana Maldonado y René Latouche. En el caso de Dayana Maldonado, ella da vida nuevamente a los billetes fuera de circulación, y son líneas, curvas, colores que se fusionan en hermosos collages inmersos en un sentido y profundo sentido de identidad y arraigo nacional. También compartiremos inquietudes con los niños Josi Cartaya y Camila Bravo. Respecto a René Latouche, su búsqueda incesante de elementos de diversas texturas luego se traduce en impecables esculturas. Sean todos bienvenidos. Hola, soy Sebastián. Hola, soy Angelina Escalante. Ahora escucharemos a René y ya Dayana saludándonos, pero... Oli, ciertamente tenemos que aprender, ¿no? Buenos días, ¿cómo están todos? Ánimo, arriba. Bueno, vamos. Ciertamente tenemos que aprender a reducir, a reutilizar, como lo dice esta versión que se hizo del tema Despacito de Luis Fonsi. Escuchemos muy limpito. Ay. Que ya llevo un rato mirándote. Tengo que saber en dónde vas. Si vas en el verde, amarillo o en el azul, tengo una duda existencial. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la plaza, en el parque o en el piso. Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la plaza, en el parque o en el piso. Uy, limpito, yo quiero quedarme muy, muy limpito. Es que me tira residuos a los ríos, plásticos, papeles, virus, cigarrillos. Uy, limpito, yo quiero quedarme muy, muy, muy limpito. Es que me tira residuos a los ríos, plásticos, papeles, virus, cigarrillos. Si reciclo, cuidaremos muy limpito. Yo quiero quedarme y empaques. En el tacho amarillo todo es ir acá. Para en el futuro el mundo mejorará. En el tacho verde restos de comida que al medio ambiente poco contamina. Tenemos prisa para comenzar y a los residuos poder organizar. Pasito a pasito, suave suavecito, vamos mejorando el mundo de a poquito. Y es que con paciencia y delicadeza vamos mejorando la naturaleza. Oh yeah. Pinceladas. Dedicándonos el día de hoy al arte con reciclaje y al ecodiseño artesanal. No había escuchado esa canción. Me llama la atención que dice: tengo rato mirándome y no sé dónde vas. Verde, azul, amarillo. Sebas, ¿me puedes hablar algo de eso? La letra de ese tema se refiere al código de colores internacional que tiene el reciclaje. En varios países funciona y aquí tratan de implementarlo varias empresas recicladoras. Bueno, ¿cuál es ese código, Sebastián? Dinos allí. Pero mira, antes de que nos digas el código, vamos a escuchar los saludos de Dayana Maldonado y René Latouche. Los queremos escuchar. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy para aprender tanto de ellos como de el artista también, compañero invitado. Y nada, muy contenta de estar aquí. René. Igualmente agradecido de poder compartir con ustedes la mañana de hoy. Bueno, espero poder dar algunas luces acerca de todo esto y que les sea de utilidad a todos. Exactamente, y en eso de darnos luces, por eso es que como este programa tiene un sentido bastante formativo y docente, estamos empezando por desmenuzar o conceptualizar algunos puntos, y era lo que estaba preguntándole a Sebastián: ¿cómo funciona ese código internacional de colores que escuchábamos en la canción, que es la versión de Despacito, el limpito? ¿Cuál es ese código, mi Sebas? Los colores están asociados al tipo de residuo que vamos a desechar. El amarillo se asocia al plástico y los envases metálicos. El azul al papel. El verde para indicar que se debe depositar el vidrio. El marrón para los residuos orgánicos. Y el rojo para los desechos peligrosos. Y el gris para residuos en general. Interesante, quiere decir que eso facilita el buen proceso de selección para el reciclado. Entonces, con eso vamos a estar hablando, porque yo, por ejemplo, tengo entendido que Dayana utiliza billetes fuera de circulación. En el caso tuyo no es difícil conseguir ese material que no está reciclado. Pero René, en el caso tuyo, porque se están implementando, hay muchas recicladoras en Venezuela que aún no han empezado a implementar este código donde tú puedes depositar tus materiales en distintas partes. ¿Cómo haces tú para recolectar tus materiales? En realidad recurro a diversas fuentes. Actualmente trabajo asistiendo a la construcción y... bueno, aprovecho cada vez que veo una demolición de algo, un pedazo de cabilla, un pedazo de tubo, algún pedazo de plástico, me parece interesante. Sobre todo trato de metales nobles, maderas nobles, pero siempre que veo una construcción, antes iba a los depósitos de basura, okay. Pero los riesgos de salud y después de la pandemia, claro. Claro, hay que suprimir los riesgos de salud en lo posible, pues. Claro, y más adelante te vamos a estar preguntando eso, ¿cómo haces tú para limpiarlos, para purificar esos materiales? Bueno, como estaba diciendo Angelín al principio, es una tarea que tenemos que aprender, ¿verdad, mi corazón? Esto del reciclaje. ¿Tú cómo haces tú en tu casa, mi corazón? ¿Tú separas el vidrio, tú, o sea, por tu cuenta más o menos? Échanos el cuento, Angelín. No, todo para la basura. Todo para la basura, está bien. Bueno, fíjate que por lo menos yo soy muy cuidadosa cuando sobre todo cuando destapo las latas de sardina y todo eso. Trato de empacarlas muy bien, porque yo pienso en esos animalitos que escarban en la basura y comen, o la misma, hay personas que a veces buscan y entonces no se vayan a cortar. ¿Tú me querías decir algo, Sebastián? De que yo normalmente siempre he hecho los residuos a la basura, pero a veces reciclo, no sé, el cartón o algo para, pues, no sé, utilizarlo para una tarea escolar o algo así. Claro, eso es muy importante. Y los papeles, por lo menos en la Fundación Museos Nacionales, en todos los talleres que se hacen de vacacionales y no vacacionales, siempre se emplean materiales de reciclaje. Pero bueno, yo creo que es momento de irnos con el primer audio del programa. Vamos a escuchar a Luisa Nieto del emprendimiento Tripeando. Hola, soy Luisa Nieto de Tripeando, moda ecológica. Yo tengo una marca de diseño donde realizo piezas artesanales y de diseño con tripas de caucho reciclado. Muchos preguntarán por qué con tripas de caucho. ¿Sabían ustedes que las tripas de caucho tienen una duración aproximada de 800 a 1000 años para degradarse? Pues sí. Este material, que es uno de los materiales que dura aproximadamente entre un año a dos años como mucho, para el cual fue hecho para los vehículos, posteriormente, luego que se desecha, perjudica a nuestra tierra, a nuestra Pachamama, por esa cantidad de tiempo, 800 a 1000 años. Entonces, en vista de toda esta situación, cuando yo me enteré que este material era tan dañino y tan perjudicial a nuestro ambiente, se me ocurrió que desde el tema artesanía, desde el tema diseño, nosotros podíamos levantar nuestra voz de protesta y tratar de sacar este material de los vertederos, de los suelos, y transformarlos en arte. Y fue ahí justamente donde surgió Tripeando. Tripeando tiene tres líneas de diseño ecológico que van desde tres colecciones, una llamada Orígenes Ancestrales, que evoca a nuestros pasados indígenas, ya que estas piezas están inspiradas, todas y cada una de ellas, en nuestras etnias. Y bueno, llevan materiales como semillas, como bambú, como todos estos materiales que utilizaban nuestros originarios, nuestros ancestros venezolanos. Y bueno, evocan un poco todo ese pasado. También, bueno, tenemos otra línea de diseño llamada Urbo. ¿Qué pasó con el audio de Luisa? Se cayó. Bueno, Luisa nos estaba diciendo las cuatro líneas de diseño, o ella dijo, creo que, no sé, tres. Bueno, en caso dado, ustedes pueden buscar a Luisa en arroba tripeando 1, número 1. Como se nos cayó Luisa, Angelín le iba a dar las gracias a Luisa, ¿cierto? Sí. Muchas gracias por tu participación, sobre todo por mencionar esos materiales que tardan mucho en degradarse. Que tardan mucho en degradarse y por eso son altamente compatibles con el planeta. No, mi corazón, al contrario, son contaminantes para el planeta. Mira, muchísimas gracias de verdad, Luisa, por habernos hablado de eso, que ella se inspiró casualmente porque se enteró que la tripa de caucho es uno de los materiales que más contamina el planeta y por eso ella empezó a trabajar con eso. Sebastián, mi corazón, tú que estás como más pilas que... Porque Angelín siempre me hace lo mismo. Y eso que tú te desayunas bien, ¿verdad, Relu? Mira, Sebastián, tú estás más pila. Cuéntame cuáles son esos materiales que tardan bastante en degradarse. Bueno, creo que era el plástico o... Bueno, realmente no veo mucho el reciclaje, ya que la mayor parte del tiempo creo que estoy gafiando, pero... creo que el plástico, el cartón... Te voy a ayudar. Mira, te voy a ayudar, mis Sebas. El vidrio es el que se tarda más. Los microorganismos se tardan hasta 4000 años para desintegrarlos. Es muy difícil su descomposición. Las bolsas plásticas de 100.000 años, las pilas de 500 a 1000 años. Exacto, las bolsas plásticas tienen un periodo de 100.000 años y las pilas de 500 a 1.000 años, imagínense, y esos son los materiales peligrosos que van en casualmente en esos recipientes rojos, ¿no? Las botellas plásticas hasta 700 años, colillas de cigarro 2, las colillas de cigarro 2 años, el papel 3 meses, y los que menos tardan son los residuos orgánicos, como por ejemplo la piel de cambur, que tarda de 2 a 10 días, por mencionar algunos. Así es, o sea que esas islas de basura que hay en el mar se van a quedar allí por mucho tiempo. Sí, se van a quedar por mucho, mucho tiempo, creo. Mira, ese por cierto es uno de los problemas más graves que hay en el planeta, la contaminación marina, los efectos mortales y nocivos que esa contaminación da a la fauna y la flora en el mar. ¿Tú me querías decir algo, Angelín? Que eso también puede matar a los animales y a varias cosas. Por lo menos si se pone un ave ahí para comer, puede quedar atrapada o puede pensar que esa es comida y se lo puede comer y eso. Eso es horrible. De hecho, tengo un dato muy interesante de que las tortugas son las principales víctimas del plástico. Ya que, si no mal recuerdo, creo que las medusas... Bueno, vi un video que decía que las medusas tenían una boca hecha para comer medusas. Y entonces, como las bolsas de plástico se parecen un poco, ellas piensan que son medusas, así que se las comen. Entonces se van desechando ahí y pues se mueren. Se le quedan en los intestinos. Exactamente. Y la bolsa plástica no la pueden degradar y se intoxican. Sí, es horrible. Lo que dice Sebas, de verdad, las imágenes que aparecen son horrorosas. Las gaviotas, todo, o sea, las tortugas, los tiburones, las pobres focas, de verdad que somos unos asesinos en el planeta. Bueno, este tema de los residuos se convierte en muchísima tela para cortar, pero vamos a enfocarnos entonces en nuestro programa y en ese espíritu de marcar conceptual y formativamente lo que vamos a abordar. Me gustaría hacer como una especie de diferencia entre el arte con reciclaje que está representado por nuestros invitados aquí en el estudio, que son Dayana Maldonado y René Latouche. Es un arte que ya, o sea, producto de este trabajo con los materiales de reciclaje, queda un producto artístico digno de exhibición. Ambos han mostrado su obra, René con una trayectoria más larga y Dayana despuntando como un talento joven emergente. Recientemente ella inauguró Invaluable en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Todavía va a estar hasta el mes de agosto. Por otra parte, tenemos también el ecodiseño artesanal, como es el caso del emprendimiento Tripeando de nuestra amiga Luisa Nieto, que, bueno, igualmente es un esfuerzo y un trabajo artístico de los artesanos que hacen con piezas, son utilitarias, únicas, la hacen con botones, botellas, bombillos, entre tantos otros. Yo les estaba inclusive comentando a nuestros invitados que la lámpara más hermosa que yo vi fue en una feria de ecodiseño y estaba hecha con metras. Entonces, así, o sea, el efecto de verdad que es alucinante, porque así como el vidrio refracta la luz, imagínense esa luz refractada, pero en una metra de varios colores. De verdad que wow. Y por último, ubicamos aquellas manualidades. Son manualidades que, aunque tienen su valor estético y tienen un esfuerzo de las personas que las realizó, no las podemos catalogar como arte. No las podemos catalogar como arte porque no son ni de exhibición ni algo que tenga el nivel pues que tiene el de nuestros artistas. Como esos barquitos o molinos de viento que he visto en el parque, que los hacen con botellas plásticas de refresco y con CDs. Muy buen ejemplo, mi Angelín. Son tres formas distintas de manejar los residuos, pero por supuesto desde la imaginación y la creatividad. Vuelvo a repetir, cada una con su valor específico, pero cada una totalmente distinta. Es momento de comenzar a hablar con nuestros invitados. Me gustaría saber cómo realizan las búsquedas de sus materiales. Ya nos adelantó algo de eso René. Tú, Dayana, cuéntanos lo de los billetes fuera de circulación. Bueno, para empezar, yo hacía collage con material reutilizable que conseguía, que tenía en casa. Los primeros cuadros que hice los hice sobre madera reutilizada que conseguía. O sea, disculpa, para aclararle al público, tú solamente no trabajas con billetes en circulación. No. Ok, viniste de trabajar con varios materiales. Sí. O sigues practicándolo con Norma, trabajar con varios materiales, o ya te concentraste en... Yo empecé a hacer arte con material reutilizable porque era lo que tenía acceso en ese momento. Cuando empecé a experimentar como niña, como adolescente, mi vena siempre fue enfocada como en el arte plástico. Me encantaba la artística, me encantaba hacer maquetas. Entonces no tenía quizás los recursos para comprar pinturas, acuarelas, o no tenían quizás mis padres el poder adquisitivo para inscribirme en un curso de arte. Empecé a hacer yo en mi casa obras, según mi percepción, con lo que tenía en alcance de la mano en mi casa, cartón, revistas, y por eso me empezó a gustar tanto el collage, porque eran elementos que tenía al alcance de la mano. Entonces ya de grande, cuando empecé a experimentar mucho más, quizás algún nivel más estético, gracias a que estudié fotografía, entonces es como que el ojo se me iba afinando un poquito más, empecé a añadir muchos más elementos. Y ahí es donde viene mi historia con el papel moneda. Fue esta situación que me puso allí un material más para utilizar. Quizás no un material tradicional, pero algo que le quise como sacar el lado positivo. Ok, pero antes de que empezaras con la historia con el papel moneda, ¿cómo? Quiero que me digas cómo era la búsqueda. Me está haciendo señas todavía nos quedan 2 minutos. A uno y medio. ¿Cómo hacías la búsqueda de estos materiales? Porque ya René nos dijo que hubo un momento que él iba a estos lugares donde se deposita la basura, pero por razones de salubridad dejó de hacerlo, ¿no? Aunque él lo hacía con sus medidas higiénicas, de ir con sus guantes, sus botas, etcétera, pero con todo y eso representaba un riesgo, y más ahora, o sea, con la pandemia, ¿no? Sí, de hecho mis primeras composiciones con papel moneda las hice sobre unas tablas que encontré en un contenedor de basura cerca de donde resido, porque allí hay un taller de carpintería. Entonces las maderas que, los recortes de madera que le iban sobrando de cosas que creaban, las tiraban allí para que las viniera a recoger el camión de la basura. Y lo que yo hacía era aprovechar que ya estaban quizás cortadas en rectángulos, las pintaba, las barnizaba y trabajaba sobre ellas. Si uno consigue cosas en la basura excelentes, por ejemplo las sillas. La basura de uno es el tesoro de otros. Exacto, la basura de uno es el tesoro de otros, como dice Relu. No, y hay un programa específicamente que es como un mercado de pulgas que se hacen como unas reconstrucciones en la televisión. Es muy interesante porque hacen unas cosas excelentes. René, habíamos quedado contigo. Contéstanos más o menos rapidito esto, porque luego nos vamos al otro tema musical. Pero habíamos quedado contigo que nos dijera cómo procesabas los materiales para descontaminarlos. Ya creo que nos queda poquito. Nos queda muy poquito, o él le da chance de contestar. Bueno, vamos a escuchar entonces nuestro segundo tema con Mau y Raki. Y no, todavía no. Ah, bueno, pero es que vamos al corte sin música. Ok. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 25 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Y visita

El Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, ofrece sus planes vacacionales a partir de este mes de julio. Comenzaron la semana del martes 19 al viernes 22 con el taller Oteritos, hoy dirigido a niños de 6 a 10 años. Coloritimos espaciales es el taller que cierra este mes de julio, del martes 24 al viernes 28. Otro museo que ofrece sus planes vacacionales. ¿Qué pasó con el micrófono? Otro museo que ofrece sus planes vacacionales en el mes de julio es el Museo de Bellas Artes. Ellos van a empezar en la semana del 25 al 24 de agosto y en la semana del 25 al 8 de agosto. Uno es cuentos teatralizados y otro es plastilina jurástica. Aparte de eso, todos los demás museos de la Fundación Museos Nacionales van a tener sus planes o van a ofrecer sus planes vacacionales en el mes de agosto. Estos museos son Galería de Arte Nacional, el Museo de Ciencias, Arte Contemporáneo Armando Reverón, el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, el Museo de Coro Barquisimeto y el Museo de los Llanos. Ya se los dije, van a comenzar sus programas vacacionales el próximo mes de agosto. Deben estar pendientes a las redes sociales @fundacionmuseos y @sistema nacional de museos para apartar sus cupos y, por supuesto, no dejen de sincronizar Pincel Digital, donde los mantendremos informados. Muchos de los talleres que se van a dictar y que se han dictado en la Fundación Museos Nacionales manejan los materiales reciclados en su propósito de inculcar conciencia verde desde temprana edad a nosotros los niños. Pinceladas. Como ya se los había dicho, y aquí estamos escuchando los cuchicheos de Zeus, que entró ahorita en este turno porque nos estamos cuidando, y también está Josi Cartaya. ¿Cómo están? Saluden, muchachos, porque están penosos. Los niños hoy están penosos. Hola. Están penosos, están como cortados. Si van a leer las noticias, se enredan. Están peor que yo cuando me enredo así. Que me digo, relájense, disfruten. Miren, conozcan a Dayana Maldonado y está René Latouche, que es el otro de nuestros artistas visuales que están invitados. Bueno, antes de irnos al corte y de escuchar a Mau y Ricky, que me encanta, ellos son los hijos de Montaner y son lindos los dos. Bueno, pueden ser mis hijos. sí, pero son lindos los niños, serían mis hijitos lindos. Estábamos hablando con René Latouche, porque primero le preguntamos dónde conseguía él los materiales. Y él nos hablaba que muchos los conseguía al principio en los botaderos, ¿cierto? Cierto. Que por cierto, Relu, yo me inspiré en un personaje, en uno de mis cuentos, y le puse René y es mi René Latouche, y le dije al ilustrador, me le pone su colita porque René tiene una colita bien linda. Bueno, entonces queríamos saber aquí todos, ¿cómo haces tú para desinfectar, por ejemplo, ese trozo de mármol, ese trozo de madera, esa llave, esas piezas que tú consigues o conseguías en los botaderos, o ahora las consiguen en otra parte, pero para que estén libres de bacterias, sí, estén completamente limpias y las transformes en las hermosas esculturas que luego hace, que son dignas de mostrarse en los museos, etcétera? Bueno, básicamente solventes industriales, detergentes, desgrasadores, etcétera, y abrasivos, lija. Es inevitable, todos esos materiales tienen factores contaminantes, y hay que, para llevarlos a una pieza de museo de calidad, depurarlos de alguna manera. Pero entonces, bueno, esos son los métodos: abrasión, lija y solventes industriales y detergentes. Pero me imagino que habrán deben ser un tipo de de líquido especial que no te dañe la pieza, que no te raye el mármol. Claro, etcétera. Siempre cada material tiene su digamos, más el material, el solvente más adecuado, a veces es cloro, a veces un desengrasante. Las maderas generalmente no sufren con los detergentes ni las piedras, con los metales, dependiendo del tratamiento, hay a veces la única respuesta es la abrasión, y la abrasión lo expone. Aunque yo, por lo menos, a veces incluso el fuego desinfecta todo. Entonces, en los metales sometidos al fuego, el cobre, el hierro, el aluminio, muchas veces es la mejor respuesta. Y digamos, si se quiere, allí hay como dos vertientes que pudiesen ser preguntas, porque una es la parte económica. O sea, bien, tú consigues el material y el material no te sale en nada, porque es un mármol que a lo mejor sería carísimo comprar la pieza, pero resulta que el detergente, o sea, el líquido a lo mejor es muy costoso. Esa es una. Y luego el otro, se me ocurre preguntar que a lo mejor, porque fíjate tú que aquí estamos hablando de los materiales que no dañan al planeta, pero a lo mejor uno de esos detergentes, uno de esos líquidos que limpia, sí daña. O sea que hay dos, ¿verdad que sí, Miseu? ¿Verdad que se ha ido como dos vertientes? Sí, es cierto. Lo que se les ocurre a ustedes, se lo preguntan a los chamos, vamos a decir a los chamos, porque estamos entre chamos. Entonces, Dayana, voy contigo. Te quiero preguntar, porque yo siento que en tu obra convergen con muchos discursos, muchos elementos. Por ejemplo, Dayana es muy, muy, muy minuciosa, por lo menos la obra que ella expone en Invaluable. Tiene muchísimos detalles que inclusive en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón pusieron una lupa para que uno vea los detalles, porque es una obra que esta específicamente la trabaja con billetes que están fuera de circulación. Entonces, también conseguimos un amor muy particular hacia lo nuestro y tratas de transmitir ese sentido arraigado de nuestra identidad. Después uno consigue también como un espíritu de ave fénix, si se quiere, de ese renacer, de nuevas oportunidades, muy presente, por ejemplo, en tus obras Amanecer en Caracas y Amanecer en Roraima. Yo lo sentí así, porque es como que, ok, es un billete fuera de circulación, pero con mi obra tiene una nueva vida. O sea, es un amanecer, es un renacer. Exacto. Entonces, yo siento que hay como muchos discursos allí. Además que hay otro que es el simbólico. El simbólico. Dayana tiene una obra que se llama Tres Próceres. Entonces, allí cada prócer tiene un elemento simbólico que habla específicamente. Por ejemplo, en el Simón Bolívar, él tiene el tapabocas del que usamos en la pandemia, pero ese tapabocas está salpicado con ranchito. Sí. O sea, hablas de un barrio. Sí. Y eso tiene un porqué y un para qué. Claro. Así que dime todos esos discursos que convergen en tu obra. Mire, me encanta que usted, como la persona que vio mi exposición, le haya dado esa impresión, porque es bastante importante, porque es la intención que yo le pongo a mi trabajo. Siempre con amor, siempre con respeto, siempre quizás diciendo, podemos convertir algo que quizás, o sea, no solamente billetes, ¿no? Obviamente en mi caso sí, pero podemos darle nueva vida a cualquier cosa. Exacto. Entonces, me alegra mucho escucharle diciendo eso de las piezas, porque es la intención que le pongo a ellas, ¿no? Es la esperanza, quizás, el poder transformar en darle nueva vida a algo que creíamos devaluado, y por eso la titulé mi exposición Invaluable, ¿no? Porque a través del arte podemos convertir cualquier elemento en una obra invaluable. Exacto. Respecto a la obra de los tres próceres, yo quise representar en Simón Bolívar, en Miranda y en El Negro Primero, tres problemáticas que estábamos viviendo cuando nos confinamos, cuando partió el tema de la pandemia. A Simón Bolívar, como bien lo dijo, le puse el tapaboca y lo decoré con pequeños ranchitos, como con una barriada, porque yo, que vivo en una zona popular, creo que viví la pandemia distinta a como la estaban viviendo quizás otras personas en otras realidades. Estaba el trabajador informal que tenía que salir todos los días igual a trabajar con miedo, con incertidumbre, pero para mantener su hogar, a vender café, a vender empanadas, a seguir su vida dentro de las medidas de lo posible. Estaban los chamos que empezaron a confinarse y empezó el estrés de quiero salir a jugar, y salían a jugar a la cancha con tapaboca, pero salían de igual manera un rato porque estábamos encerrados, ¿no? Y eso generó mucho estrés. Y le cambió la rutina a mucha gente. Entonces, y más a los niños, que lo digan aquí, que esto está lleno de niños. Exactamente. Se fastidiaron bastante, ¿verdad? Sí. Muchísimo. Entonces quise representar como esa, de esa primera problemática. La otra fue que intervine un rostro de Francisco de Miranda con elementos emblemáticos de la Universidad Central de Venezuela. Si bien es cierto, obviamente todos abandonamos como nuestros lugares cotidianos, y la Universidad Central también se vio como afectada porque empezó gente a meterse allí, a aprovechar para delinquir, estaban estructuras deteriorándose más. Entonces había como esta problemática que en lo particular como caraqueña, como venezolana, me dolía. A pesar de yo no ser estudiante de la UCB y no tener que nada relacionado con ella, es patrimonio y duele, ¿no? Entonces quise también representar esta problemática. Y la última fue del Negro Primero, que lo decoré, lo intervine con elementos naturales. Con elementos, con nuestra ave nacional, el turpial, con elementos de la flora, porque también se estaba viendo comprometido nuestro ecosistema. Pero al mismo tiempo, como nosotros paramos de nuestra rutina, el ambiente se tornó distinto. Empezó el agua a quizás no estar tan contaminada, el cielo era diferente, se respiraba diferente, porque estábamos detenidos. No había muchos carros, no había tanta contaminación del humo. Entonces es como... Sí, un poquito. Eran como estas tres problemáticas que yo veía como individuo, ¿no? De una sociedad. Entonces lo plasmé, lo quise plasmar con billetes fuera de circulación también. Ahora vamos contigo, René. René, ¿cuál sería tu discurso plástico? ¿Tú también de alguna forma quieres transmitir... esta conciencia verde o no, es otra tónica? Primero, tu trabajo es bellísimo. Primero que nada, sí, lo que yo digo, el material, la basura no existe excepto conceptualmente. Lamentablemente, pensamos en basura porque nos hemos educado en ese sentido, pero es simplemente el mal destino que damos a los desechos sólidos lo que los convierte en basura. Porque desde el compost, que es reutilizar todo el material orgánico, hay tantas maneras de reutilizar los materiales. El plástico, que es tan contaminante, es en un 70% reutilizable, pero no hay una cultura al respecto. Los metales, el vidrio es el que más se reutiliza en la industria, pero todos los materiales pueden ser reutilizados, aluminio, plástico, y los niveles de contaminación es el mal manejo que tenemos de los desechos sólidos. Eso primeramente. Y después el discurso que siempre tiene uno a nivel plástico. Mis piezas, sus títulos hablan, por ejemplo, La dinámica de la inclusión, que es una pieza reciente. Quiero hablar de esa inclusión de género, esa inclusión que está tan en boga, ¿verdad? Pero en el sentido de que la dinámica de la inclusión, cualquier elemento de la sociedad, es fundamental para el equilibrio, sin importar sus preferencias, sin importar su procedencia. Todos los individuos de la sociedad somos importantes e invaluables, independientemente todos y cada uno. Y entonces la dinámica de la inclusión es una pieza compuesta por diferentes materiales, y hay uno diferente, uno, pero ese tiene el mismo peso, el mismo valor, y le da la consistencia a la pieza igual que todos los demás, que son iguales. Entonces la dinámica de la inclusión es eso. Ya nos queda muy poco tiempo para irnos. No sé si le da chance a Joyce que más o menos diga su experiencia con Sí, no, José, danos tu experiencia con el reciclaje. Mi experiencia con el reciclaje, bueno, yo soy una persona que, por decir, ama lo que es como el origami, las cosas que se reutilizan. Entonces, eso me gusta, pues, no me gusta mucho dañar el planeta, así que la basura, sí, la basura que se ve por ahí se puede reutilizar para cualquier cosa. Sinceramente, se puede un perol de refresco se puede utilizar para una maceta, para cualquier cosa, todo está al nivel de la imaginación. Entonces, de mí, mi experiencia en el reciclaje es muy poquita, me falta por aprender, pero yo veo algo tan maravilloso esto que hace estas dos personas, que de verdad me deja sin palabras en este momento. ¿Sabías que se hacía arte con reciclaje? Sí, sí, el sabía. Arte de ellos. Ah, ok, perfecto. Ahora sí es verdad que nos vamos. Quiero que se promocionen, pero rapidísimo, con sus redes sociales todo. Sebastián. Vamos. Yo arroba tengo, Chevas Estudios, dilo. Sí, arroba el Chevas Estudios en mi canal de Instagram. También tengo un canal de YouTube llamado el Chevas Estudios. También tengo una cuenta de TikTok, pero no subo tanto. Bueno, rapidito, Zeus. Vamos, Zeus. Mi cuenta de Instagram es likeyzeusadan. De resto no tengo más. Y arroba moras ballet, porque bueno, tu papá es... Arroba moras ballet también, okay. Pueden seguir por ahí. Tú, Josi, rápido. Bueno, mi Instagram es arroba josiemorada. Ok, los niños, por favor, estén pendientes y dan sus redes sociales, que las supervisen los padres. Ojo con los depredadores. Exactamente. Mi corazón, Dayana, tu red social y tu red social, René, y nos vamos entonces. Mi red social es SWD en todas las plataformas digitales. Ok, ¿y la tuya? Yo, arroba René Latuch en Instagram y René Latuch Pardo en Facebook. Recuerden, la exposición invaluable cierra el mes de agosto, el próximo de mes de agosto, y próximamente René nos tendrá otros proyectos expositivos que les estaremos anunciando en este programa por inaugurar. Es un placer tenerlos en el estudio, a tan talentosos participantes. Ya se te acabó tu turno, mi Sebastián Bello. No me voy a cansar nunca de promocionarlo a él, porque él es él tiene un dibujo en The Icabook de J.K. Rowling, lo ganó en un concurso. Él ahorita también va a proyectar un video en el Museo Alejandro Otero, se llama El Duende Verde, y está enmarcado en la exposición Caminarte, Transfiguración Ecológica, del artista Carlos Servando García. Zeus Andrade es un gran talento también, él hace zancos, teatro, baile, danza aérea. Josi es bailarina de Moras Ballet. Angelín, bueno, es una periodista mejor que yo, porque no hace como me critica aquí Relujo, que se me pega la boca. Ajá. Y o sea que una maravilla. Ah, bueno, y Zeus está involucrado también en una obra de teatro que yo estoy montando, y el dibujo y el flyer es de mi Sebastián Escalante. Se llama la obra Diego, Arquitectura un Tesoro, y va a ser presentada en el Musar en septiembre. Nos vamos entonces, sin más nos vamos. Agradecemos muchísimo la presencia en el estudio de los niños, Josi Cartaya, igualmente a Lucía Nieto, del emprendimiento de codiseño artesanal de moda Tripeando, arroba Tripeando 1 en número. Será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente. Gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyán, en la coordinación de esta emisora Beatriz Caripa, en la coordinación de la producción Liz de Ramos. Y contamos con el apoyo de las amigas Paola Giné Pertús como asistente de producción, y Relu Cardoso en los controles, quienes se calan todo de esta que les está hablando. Y frente a los micrófonos, los hermanitos Angelín y Sebastián Escalante, Zeus Andrade, y quien les habla, Teresa Aquiles. ¿Con quién nos despedimos? Porque es como, nos saltamos un tema. No sé si es con Shakira o con ninguno de los dos. Bueno, nos vamos. Nos queda poco tiempo. Ya va, Seba. Ahora sí. Bueno, nos queda poco tiempo. Disfrutimos de Shakira y Rauf Alejandro con Te Felicito. Cántala. Cántala. Pincel Digital.